Bueno, ¿cómo era antes el tema de las características de la radio? Bueno, las características de la radio anteriormente era importante porque no existía el famoso televisor, no estaba el televisor, las mujeres no trabajaban, estaban todas en su casa, eran amas de casa, así que escuchaban mucho, mucho la radio, muchísimo la radio. Dentro de lo que escuchaban las mujeres había el teleteatro, antes se llamaban teleteatro. El más famoso fue el de Blesio, el de Frávega. Eran teleteatros importantísimos, las mujeres no se los perdían ni por casualidad esos teleteatros. ¿De alguno te acordás así particularmente? ¿Cómo? Que era como novela. ¿Novela? Sí, radioteatro, perdón, radioteatro, no teleteatro, radioteatro. Eran novelas, ¿no? Que iban escuchando. Después había una serie que lo escuchaba todo el mundo porque era a las 8 de la noche, hombres, mujeres, todos se llamaban los Pérez García. Los Pérez García era una familia, era una familia que contaba sus vidas, siempre, todos los días había un problema, eran a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Los famosos problemas de los Pérez García. Los famosos problemas de los Pérez García. Y antes de los Pérez García había dos audiciones, un día uno y otro día otro. Uno era Tango Club y otro día era Héctor y su jazz. ¿Y las radios cómo eran? Por fuera las características de la radio antigua. Bueno, las radios antiguas, por ejemplo, en mi casa había una radio que medía como 80 centímetros y era una lámpara, no era una transistoria. Mi padre, en el año 40, como quería escuchar las noticias de la guerra, se compró una radio nueva, que era la más chica, más nítida y con onda corta y onda larga. Que venían afuera. Venían las radios, eran importadas, sí, pero las noticias venían directamente de Norteamérica, de Alemania o de todo en castellano, ¿no? Era onda corta. Entonces, por supuesto que las radios alemanas daban todo a favor de los alemanes y las radios aliadas daban todo a favor de las noticias. En general la gente no era muy pudiente, no había mucha gente que tenía radio. Se juntaban todos los vecinos. Sí, antes cuando yo era bien chico se juntaban los vecinos, después se fueron dando crédito, facilidades, se fue contando la gente. Ahora el boom de la radio fue cuando salieron las radios transistores, ¿no? Sin lámpara, y chiquitas, ¿no? Inclusive mucha gente, que eran carísimas, ¿no? Las primeras radios eran carísimas, las primeras fueron japonesas, la gente las llevaba a la cancha y ahí se dio cuenta la gente cómo mascaríamos los relatores de fútbol cuando estábamos jugando un partido, decían cualquier cosa, ¿no? Que pasó a 10 centímetros del arco y había pasado 5 metros, ¿no? Y ahí se tuvieron que corregir todos los relatores de radio, los relatores de partido o periodistas de partido, como le quieras llamar. ¿En esa época quiénes se destacaban relatando? En esa época no me acuerdo ahora. Vos sabés, eso no me acuerdo quién se destacaba relatando. Lo que me acuerdo, porque hay cosas que te quedan grabadas para toda tu vida, lo exigente que eran con la radio, no se podía decir ninguna mala palabra, nada. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en un programa de preguntas y respuestas, le preguntara a una chica qué glándula tenía el hombre, que la mujer no la tenía. Bueno, que en el hombre se notaba y en la mujer no. Eso se refería a la tiroides, que vulgarmente se conoce con el nombre de nuez. Entonces el locutor, por hacerse el vivo, qué sé yo, le dijo, tiene el nombre de una fruta, que el hombre la tiene y la mujer no. Entonces la mujer contestó enseguida, la banana. Tuvo 6 meses suspendido el locutor y la radio. Ah, la radio también. También, las 6 meses. Otra vez también dejaron el micrófono abierto, estaban hablando y uno le dijo al otro, pero tú otra vez suspendieron la radio. Y había un programa en el año 44, no, 40, no me acuerdo bien, los bonochianos, que eran artistas cómicos. Y hubo una revolución, acá se sacó el gobierno constitucional y entró un presidente llamado Pedro Pablo Ramírez. Entonces uno le pregunta al otro qué significado era Pedro Pablo Ramírez. Entonces le contestó, no sé, me acuerdo si Bono, Triano, Bono, y P.R. PR, ah, ya sé, cuando entró el revolucionario, vamos a llamar así, presidente para rato. No trabajaron más, desaparecieron de la radio, no lo dejaron trabajar más. Así que eran muy, muy exigentes todos los, con lo que se decía, ¿no? Entre los programas cómicos, el más famoso era La Pensión del Campeonato, que era sobre fútbol todos los domingos, que se cargaban distintos personajes, estaba el Millonario, el Estudiante, el Tano representando a Boca, todo eso era, ¿no? Y como en esa época los partidos se jugaban los domingos, nada más, domingo a la tarde, todo el mundo lo escuchaba antes de escuchar los partidos por radio. La gente también escuchaba mucho lo informativo, los partidos de fútbol y también los actores o actores cómicos. Los más famosos, cuando yo no me acuerdo bien la época, uno ya es grande y se olvida, no, ya no tengo 18 años para acordarme todo, pero los famosos eran Luis Andrini, hace un personaje llamado Felipe, ¿no? Era buenísimo. Después otro, Pepe Iglesias, hacía otro personaje llamado El Zorro, también era buenísimo. Que eran personajes cómicos, que hacían personajes chistes. Cómicos, hacían chistes, ¿no? Contaban cosas, aventuras, todo. Muy bueno. Sandrini todavía hasta ahora es famoso con las películas antiguas que se dan, fue famosísimo, ¿no? Y Pepe Iglesias también fue, con El Zorro fue famoso. ¿Y antes había variedad así de radio para escuchar o había poquita que transmitían? No, había varias radios. ¿Las más importantes que de Buenos Aires? Las más importantes, Radio Belgrano. Dice, Radio Belgrano era la más importante. Acá había dos, estaba LT8 y LT2 como radio. ¿En qué años? Y me parece después, que... ¿no? ¿Eh? Después de la de Buenos Aires, de Rosario. Sí, primero la de Buenos Aires. Yo nací en el 29, así que yo me acuerdo más o menos los del 40. Claro. No, todavía antes que yo, según mi padre me cuenta, mi padre me contaba que cuando él era chico existía la radio Galena, que era una piedrita que se conectaba, radio, ¿no? Se conectaba y todo el mundo se enloqueció escuchando la pelea de Dempsey y un argentino, Dempsey, el norteamericano, y Firpo, el argentino, que le ganó el campeonato mundial, pero no se lo dieron porque lo tiró del rey, estuvo más de 20 segundos afuera del ring, pero no se lo contaron, como siempre era muy difícil los argentinos que triunfan. Si no, es grande la diferencia. No sé, lo volteó, lo sacó del ring y quedó afuera del ring, noqueado prácticamente. Ah. Lo subieron, le dieron aire y después le ganó Dan Seyran. Dan Seyran, uno de los mejores boxeadores de la época. y eso me llamaban Rayo Galeno, tenía una piedrita, yo no me acuerdo, eso cuenta mis padres, ¿no? Y de las peleas, eso también era bastante común, de juntarse a escuchar las peleas. Sí, como no todos tenían radio, se juntaban en las casas de familia, se hacían asado, fiestas, y se ponían todos a escuchar radio. Y después también, sobre todo mi mamá, cuando tenía 20 años, en el año 1924-25, agarraban la radio y escuchaban tango. Y el tango no se podía, era mal visto. Las chicas que bailaban tango eran mal vistas, como mujeres malas, mujeres de la vida, ¿no? Pero bailaban lo mismo, con amigos, todo eso, y bueno, el tango les gustaba muchísimo y bailaban el tango con la radio. Después salieron los discos, la famosa vitrola. Siempre las mujeres no podían bailar. No, antes las mujeres no salían solas. Ninguna mujer iba a un baile sola si no iba con la madre, ¿no? Quedaba ahí en la mesa mirando como sargento, iban los hombres a sacarlo y le decían, bailamos, señorita, ¿no? No, y la madre no quería. Y si no le gustaba la madre, no estoy, le decía, estoy comprometida, no puede, entonces. Todas esas cosas que ahora, si los de antes se enteran lo que hacen la juventud ahora, se morían los de antes. Y si los de ahora se enteran lo que las restricciones que tenían las chicas y los hombres de antes, ¿no? Un novio, por ejemplo, salía y tenía que volver, si eran en verano a las 8 de la noche, todavía cuando había la luz, y tenía que ir acompañado con una prima, una hermana o un hermano. Bueno, ahora salen, vuelven a las 5 de la mañana y no pasa nada, ¿no? Desgraciadamente todos los extremos son malos. Lo de antes era pésimo, y lo de ahora, a veces hay demasiada libertad, también es malo, ¿no? Bueno, sí, antes del año 29, más o menos del 35-40, estaban la oligarquía, vamos a llamarlo así, los patrones que explotaban demasiado al obrero. El obrero era muy sumiso para conservar el trabajo, hacía todo lo que decían. Por ejemplo, en Venado Corta había una casa, no la nombro para no, porque todavía existe, que lo hacían trabajar 10 horas por día y los domingos hasta las 12 del mediodía, reparto de mercadería, todo eso. Y si rompían una botella o algo, lo tenían que pagar. Entonces llegó después el peronismo, que yo no soy peronista, aclaro, pero trató de corregir todas esas cosas. Se le fue un poco la mano, los sindicatos se le fueron todas las manos, y se creó un sistema de odio entre patrones y obreros, que para mí no tienen que ser, trabajar todos para una armonía, no, óptimo. Y así había odio entre ellos. Y bueno, y después en ciertos lugares, por ejemplo en una casa Brown, que metalúrgica, estaba el delegado gremial que no trabajaba. Entonces un obrero estaba trabajando, se le caía un martillo, le iba a alzar, no, y veía el delegado, no, tiene que poner otra persona que alza el martillo. ¿No? Y hacían así. Entonces se creaba un clima de odio entre uno y otro. Y así fueron, después se hace el mismo obrero que... Y yo los vi acá en Rosario, vino después, lo echaron de Venado Tuerto, vino a trabajar acá en Rosario, y no consiguió trabajo, para haber sido delegado, le pagaron todo lo que correspondía. Que te acuerdo del discurso de Perón, la Plaza de Mayo, ¿cómo se transmitía? Sí, se transmitía. Ahora, lo que critico a Perón es que durante la guerra, 4 años no se vendieron cosechas. Se terminó la guerra en el año 44 y estaban amontonados todos los cereales en el puerto y en los silos. El gobierno le pagaba el quintal al aproximadamente, vamos a suponer, no me acuerdo bien qué sería, 5 pesos el quintal, y el gobierno o el peronismo lo vendía a 20. Entonces era uno de los países más ricos del mundo, la Argentina. Era uno de los países más ricos del mundo. Nos debía Norteamérica, nos debía Inglaterra, dólares, millones de dólares, nos debía Alemania, nos debía España, nos debía todo. Y Perón dijo que no se podía caminar en la casa de la moneda por la cantidad de oro que había en los pasillos. Eso lo dijo Perón. Ahora, para mí, Perón le dio demasiado aire a los sindicatos, a algunos sindicalistas, ¿no? Los sindicalistas empezaron hicieron cerrar muchas fábricas porque querían aumento, querían exigencias laborales, y eso perjudicó muchísimo. Si hubieran sido más normales la relación entre obrero y empleados, entre obrero y patrones, en este momento estaríamos entre los principales países del mundo, ¿eh? Así llegamos, nos fuimos decayendo, ¿no? Por ejemplo, Perón después no dejaba entrar nada, ni vaso, ni plato. Entonces empezaba a fabricar, fomentó la industria, pero te hacían cualquier cosa, cualquier porquería, vos tenías que comprarla porque no había, ¿no? ¿Y cómo se daba cómo se reflejaba la información de esta pelea de los obreros? Y no había libertad de prensa. Estaba un diario, La Vanguardia, era un único diario que salía la información, pero de vez en cuando la cerraba. ¿Y en la radio no? No, en la radio no. No, en la radio. Todo oficial. Todo oficial. La radio es a mí, la vecina. ¿Y Perón no fue uno con los que empezó con el eslogan, la publicidad en radio? Bueno, Perón hacía todo publicidad política, ¿no? Política. Hubo algunas cosas injustas, por ejemplo, mi padre era director de una escuela normal de Venezuela y le mandaron a decir a mi padre, que informara quién eran los peronistas y quién no eran los peronistas. Quiere decir que no había libertad, ¿no? Sí. Entonces él lo pusieron en un apuro. ¿Cómo va a decir fulano? Pero claro. Entonces, ¿qué hizo? Una solución Salomón. Los reunió a todos los docentes y le mostró la carta. Bueno, el que quiera que diga que es peronista, ya le pongo que es peronista. Y el que quiera que le ponga que no es peronista, no es peronista. Entonces, todos los profesores dijeron que no eran peronistas. Los Góndolos Navarro. La señora vive todavía, tiene como 95 años, vive en Calle Moreno. Bueno, a los 30 días quedaron cesantes los dos. ¿Sí? Simplemente porque no eran peronistas. Entonces, no, yo estoy de desacuerdo cuando te hablan los militares que no eran democráticos. Los militares no fueron democráticos, nosotros tampoco fueron democráticos. Si le echaban un tipo porque no era peronista, ¿no? Así que era una persecución. No era. Y después fueron cambiando, tuvo la revolución roja y Aramburu lo sacaron a Perón. Perón se disparó en una cañonera a Uruguay. Y Aramburu era un gobierno, un presidente moderado. Rojas no. Fusiló algunos peronistas los fusiló. ¿Y ahí cómo se vio el cambio del peronismo al gobierno de Aramburu en medio de comunicación? Bueno, también dejaron de pasar ya el cambio de dueño. Claro, antes era peronismo, ahora lo de Aramburu. No había libertad. Se los peronistas. Sí, antes tenían los peronistas, ahora lo de Rojas de Aramburu. Así que las medios de comunicación tampoco cambiaron mucho, ¿no? Desgraciadamente esto pasaba. Y después fuimos teniendo distintos gobiernos, por ejemplo, un gobierno bueno fue el de Frondizi. El de Frondizi, que estaba apoyado por Frigerio, fue en realidad un gobierno desarrollista. Hizo convenio para petróleo, hizo convenio para... y empezó el país a levantarse, pero bien, sin mucho odio, sin nada. Toda la gente empezó a tener trabajo y un estado de bueno. Después no me acuerdo ahora qué militar, pero si no me falla la memoria, Onganía lo sacó, Onganía no, lo sacaron a Frondizi, quedó el vicepresidente, y después hubo elección y ganó Illia, que era demasiado, era bueno, pero demasiado bueno. Entonces la propaganda que le hacían las radios, la tortuga, porque no hacía nada. No hacía nada la famosa tortuga. Y después tuvieron los otros gobiernos, los militares que... Porque en la época de la dictadura, por ejemplo, que el tema de la música, por ejemplo, que se escuchaba por radio. Ay, la música no me acuerdo. No. Eso no. Yo que me acuerdo que se hablaba los espirianenses. Ahora, muchas veces nosotros hablamos, que yo critico también, hablamos de la dictadura, que mataron mucha gente. Pero también en la época democrática, cuando estuvo Isabel Perón, mataron gente. Roca mató más gente como mataron a los militares. Pero en este momento, esos políticos que apoyaron a López Rega, que apoyaron a Isabelita, que estaba del gobierno, eso no. No, se olvidaron. Hablan nada más que los asesinos de la Revolución Libertadora. Tanto uno como otro fueron asesinos. Y yo, a veces, yo hice el servicio militar, y respeto la ley de obediencia de vida. Porque yo cuando estábamos, a mí me estaban por llevar a la guerra a Corea. ¿Cómo se enteraba de que tenía que ir a la guerra? Y salieron todos los diarios. ¿Por diario? Sí. ¿No? Y después hubo manifestaciones, los militares tenían muchos hijos militares, entonces se echó para atrás, mandamos comida. Mira, en la guerra de Malvinas fue que se publicaban por radio los números de documentos y se veía quién iba y quién no, la guerra. Sí, pero yo ya eso ya no me acuerdo, ya es demasiado cerca en la época de Malvinas. Yo me acuerdo cuando nos iban a llevar a Corea, firmó un convenio con Norteamérica, nosotros íbamos a hacer ejercicios militares por calle San Martín, a los campos de Saladillo, y venía la gente y nos decía, los llevan, y nosotros se nos ponía la piel de gallina, no nos buscaba mucho, más cuando no tenés. Ahora dicen, no sé si es cierto o no, que fueron 100.000 brasileños y no volvió ninguno, así dicen. No, yo pruebo, no tengo ninguno. ¿Ves? Y el tema ahora, ¿cómo vio que evoluciona la radio? ¿Para bien o para mal? Bueno, la radio cuando surgió la televisión, murió la radio. Todos los artistas que habían... No había artistas. Había teatro, se fueron todos no a la había, televisión. No había nada, no había programa, la gente ya no escuchaba radio, nada. Y ahora empezó a surgir a cosa de 3, 4, 5, no sé, la radio empezó. La gente de mañana escucha radio ¿no? Y a la noche televisión. La radio de noche ya no se escucha, la radio a la mañana la escucha todo el mundo. cuando va a trabajar, va a estar trabajando. Así que recuperó el papel que tenía antes la radio. Informativo. Informativo, las noticias, todo. Y artísticamente perdió, la radio ya no es como antes. No hay radioteatro, ahora los teleteatros de televisión los superaron completamente, ¿no? Y ahora, cuando salió la televisión, fue en la década del 40 más o menos, ya se, ahí, como ya empezó el boom y todos se fueron directamente a ver televisión o... ¿O había gente de la partida de la radio? Un poquito más adelante, el 40, casi en el 50. Pero no había gente, no todos tenían televisión. No murió de golpe la radio. Hasta que la gente pudo tener televisor, siguió el auge de la radio. Cuando la gente ya todos tuvieron televisor, la radio murió. Y ahora otra vez está surgiendo, a mi criterio, la radio está surgiendo de nuevo. Así que. Sí, la guerra de Malvinas es otra cosa triste, que mucha gente hacía el caso de lo que decía la radio. Yo tengo un compañero de trabajo que la radio del Estado decía que íbamos ganando, que lo íbamos matando, ¿no? Y la radio de Chile decía otra cosa, completamente contraria. Entonces uno escuchaba la radio de Chile por onda corta y decía una cosa, que no estaban ganando los ingleses. Y escuchábamos la radio de acá, que le hacíamos, hundíamos, que rompíamos. No, yo el que lo conozco es el gobernador de las Malvinas, Benjamín Luciano Menéndez, que fue jefe mío cuando hice el servicio militar. Él todavía era más joven que yo, porque recién estaba como subteniente y estuvo en la compañía nuestra. Así que no pudimos hacer nada. Si el armamento, si Norteamérica le ayudó a las Malvinas, no, por eso no lo dicen. No decía nadie que Norteamérica estaba ayudando a Inglaterra para combatir. El compromiso de Norteamérica es defender a todos los países americanos, pero cuando tuvo que defender a Inglaterra, defendió a Inglaterra y no a nosotros. De otra vez, ¿no? El tema de cómo trajo consecuencias en el tema de la música, no se podía pasar. No se podía escuchar ninguna música. También pasó eso en la época de la guerra, pero pasó en Japón, ¿no? En Japón no dejaban ninguna música norteamericana, se podía escuchar ninguna. Entonces por eso en Japón empezaban a escuchar el tango. Está tan difundido el tango en Japón porque no se podía difundir ninguna música americana, ¿eh? Y eso mismo pasó acá no dejaban pasar música inglesa, nada, ¿no? Pero que tenía razón el gobierno. Si estábamos en guerra con los ingleses, no podemos estar pasando discos ingleses. En eso no critico. Lo que critico es que no teníamos que iniciar la guerra. Cuando la ONU nos dijo que tratáramos de llegar a un acuerdo, no. Bueno. ¿Y las noticias cómo llegaban? ¿Se daban algún horario el día siempre? No, en cualquier horario. Cualquier horario. Estaba escuchando, interrumpiendo, la noticia. Estaban todos expectantes de qué pasaba. ¿Qué pasaba? Eso. ¿Y se acuerda de algún comunicado así, algo que haya llamado la atención? ¿Y en las Malvinas? ¿De la guerra de las Malvinas? La época de la dictadura. Bueno, en la época de la dictadura uno se quedó impresionado cuando secuestraron a Aramburu y lo mataron. Son los mismos montoneros que lo agarraron. Después eran peronistas y Perón los echó de la plaza, así que yo no sé, cada uno tiene su idea. Perón no los quiso, los echó. Cuando volvió Perón se pelearon ahí en Ezeiza por a ver quién ocupaba el palco y se mataron, y pasó lo mismo que ahora. Moren. Bien, por estar cerca del cadáver de Perón, hubo No hubo muertos, pero por de casualidad. Pero tiraron tiros, se pegaron, se lastimaron, se rompieron la cabeza. Por estar cerca, imagínense, antes cuando vino Perón, todo el mundo quería estar cerca de Perón. Y ahí mataban. Hubo muchos muertos que no salió, no hubo libertad, no salió. Algunos, sin naciones así clandestinas, se dieron como morían los tipos. Así que. Y bueno, como última sugerencia, la radio también que mejorar y dar más cantidad de programas culturales, porque cierta parte del pueblo argentino está un poquitito atrasado en cierta preparación. El ejemplo lo tenemos en Misiones. Está bien que perdieron las elecciones, pero no puede ser que con un bolso de comida se vote a un candidato. Con un choripán se vota un candidato. No, si se vota un candidato porque uno tiene que informar bien y tiene que haber más cultura dentro del pueblo, ¿no? Tiene que haber, porque todavía desgraciadamente vemos, por ejemplo, que hay gente que no es completamente limpia, hay gente que tiene que sacrificarse un poco más, un poquito más, y tener mejores viviendas, por supuesto con la ayuda del gobierno. No es que se le puede dar 150 pesos a una persona para que coma mejor, no. ¿No? Ayer una señora, no sé quién es, estaba hablando por radio y dijo que los tiqueteros que no la dejaron pasar, que la tuvieron una hora ahí en la circunvalación pidiendo 100 pesos, pidiendo vivienda, tenían camaritas, tenían teléfonos celulares con cámara y lentes ahumadas que son costosísimos. Así que la radio tiene que ser. Tiene en este momento la principal misión argentina, dar cultura y educación.